en 90 segundos. Con Ismael Arranz. Son las 5, las 4 en Canarias. Buenas tardes. Dosis de recuerdo para todos los adultos. La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha avalado las dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 a todas las personas mayores de 18 años. Por otro lado, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos ha acordado por unanimidad que el precio máximo de venta de los test de antígenos de autodiagnóstico de la COVID-19 en farmacia será de 2,94 euros a partir de este sábado, un precio que la Organización de Consumidores Facua considera desproporcionado. El gobierno ultima, mientras tanto, su plan de vivienda, el plan estatal de acceso a la vivienda 2022-2025, que el Ejecutivo tiene previsto aprobar el próximo martes y que refuerza las ayudas al alquiler para colectivos vulnerables con subvenciones desde el 100% de la renta en casos de vulnerabilidad sobrevenida y de colectivos especialmente vulnerables. El martes también se aprobará el bono joven de ayuda al alquiler. Los precios de los carburantes repuntan tras el fin de las Navidades. Los precios de gasolina y gasóleo mantienen la tendencia alcista con la que han comenzado el año y han vuelto a subir durante la última semana. Un 0,7% en el caso de la gasolina, un 0,9% el diésel, y vuelven a acercarse a los máximos históricos de hace casi 10 años. Y un artista sorprende al compartir el extraño lienzo sobre el que pinta cucarachas muertas. La idea se le ocurrió un buen día mientras barría los restos de estos insectos en su Manila natal. En ese momento se dio cuenta de lo brillantes y suaves que le parecían las alas de estos insectos y se le ocurrió que podría ser, pues, un buen lugar donde plasmar su arte, réplicas como la noche estrellada de Van Gogh, la joven de la perla de Vermeer o retratos de personajes como Spider-Man. De momento es todo, más noticias en una hora. Pues muchas gracias, Ismael, pero Spiderman no era una araña, ahora son cucarachas. 5 y 2, una menos en Canarias. Oye, que empieza la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. Maybe I didn't treat you. vez la versión más famosa de esa canción sea, por supuesto, la de Elvis Presley, la de Willie Nelson y esta, de 1987, de Pet Shop Boys. De hecho, la canción es original de 1972 y tal vez sea una de las más versionadas. Un día haré un repasito, porque fíjate, esta canción la ha cantado desde Julio Iglesias hasta Montserrat Caballé. Nosotros hemos rescatado a los tremendísimos Pet Shop Boys, Neil Tennant y Chris Lowe, para empezar con un sonrisote de oreja a oreja, porque vosotros siempre estáis en nuestra mente. ¡Bienvenidos! Donde nos reunimos cada tarde los amantes de la buena música. ¿Qué tal? Ricky García. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez e Ismael Arranz, que nos va a traer la información en el boletín puntual. ¡Bien! Bueno, y por supuesto, todos vosotros que indiscutiblemente sois protagonistas cada tarde en este invento que se llama Play Kiss. Va, venga, ¿qué queremos saber hoy? Hoy va a ir la cosa de música. Muy buena la tenemos para esta tarde, eso sí. Pero queremos saber cuál es esa canción que no soportas, que te parece odiosa o terrible. Y sobre todo, que nos cuentes por qué. Y siendo breve, claro. Hoy tenemos para regalarte, hoy tenemos Mil y Una Noche de Magia. La magia la pondrás tú y nosotros te invitaremos con los amigos de Smartbox a que te vayas a donde quieras y con quien quieras. ¡Comenzamos el show! What a tale my thoughts would tell. Just like an old-time movie about a ghost from the wishing well. In a castle dark or a fortress strong, the chains upon my feet, you know that ghost is me. Never. Esto es Play Kiss con Ricky García. ¿Cómo te pone? Dos exitazos estuvieron. Uno fue The Power of Love y la otra este tremendo e inolvidable Relax. Frankie goes to Hollywood. Bueno, pues como siempre, bienvenidos a esta gran tarde de jueves con un solecito amable que casi nos hace olvidar que es invierno. Puede que caiga alguna gotita en Belerrubio, en Almería, pero poco. Lo justo para que te haga lavar el coche. Y lo mejor es que ya lo tendrás limpito para el fin de semana. Sí, así somos de alegres y positivos en Play Kiss, ya lo sabes. Y así nos salen las tardes, ¿verdad? Buena compañía, buen humor y la mejor música del mundo. Y aunque es verdad que la música nos espanta los males, nos ensalza el espíritu y nos alegra el corazón, siempre hay una, esa que no entra ni con palanca, que nos distorsiona, nos aburre, nos deprime o nos horroriza. Por eso hoy queremos saber cuál es tu canción odiada o terrible y que nos cuentes por qué. ¿El ASRG? ¿El charletón de las botas rojas? ¿Me gustas tú y su exquisita poesía? Cuéntanoslo en el 606-712-658. 606-712-658. Fíjate, con los amigos de Smartbox tenemos un pack que se llama Mil y una noches de magia. Para que te vayas a pasar un par de días con quien quieras y sobre todo, y lo más importante, a donde tú quieras. Te esperamos junto con tu participación en la mejor música del mundo. Este es tu show vespertino favorito en Kiss FM. Hello. Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. This is the last time that I will say these words. I remember the first time. The first of many lies. Sweeping in. Canción, ¿verdad? Cómo nos pone de tiernos. This is the last time, es el sonidazo de King. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. ¿Sabes quiénes son? Son New Kids on the Block. Y es que tal día como hoy, pero en 1990, New Kids on the Block consiguieron su segundo número uno de la lista de singles en el Reino Unido con el tema Hanging Chalk, permaneciendo en lo más alto durante dos semanas. Fíjate, también tal día como hoy, pero en 1979, la organización YMCA, Young Men's Christian Association, asociación de carácter cristiano que se dedica a la ayuda y orientación de los jóvenes, demandó a los Village People por la canción del mismo título, YMCA. Esta asociación se sintió afectada porque un grupo homosexual le dedicara una canción, lo que lo llevó a demandar al grupo. Sin embargo, la demanda fue retirada después de un arreglo económico. ¡Yupi! Young man, there's no need to feel down. I said, young man, get yourself off the ground. I said, young man, cause you're in a new town. There's no need to be unhappy. Young man, there's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to

vida hay algo que mola un mazo, es sintonizando con nuestro Ricky García, y escuchando Kiss FM, temazo sobre temazo. Esto es Kiss. Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. FM. las mejores canciones de los 80 en Kiss FM. La variedad y energía que impulsan tu estado de ánimo. Estado de ánimo. Esto es Kiss. Esto es Kiss. El silencio, no me dejes ganar, no me respondas, quédate en tu isla y no me dejes entrar. Eso dice el estribillo, este potentísimo de esta canción de Alan Parsons Project. ¡Wow! Don't answer me. Minutos y alcanzamos las 6 de la tarde con una sonrisa pintada de oreja a oreja e intentando positivizarte con la mejor música del mundo. Y nos encanta, en especial, la de los 80. Bueno, venga, hoy queremos saber cuál es tu canción, hablando de música, odiada o terrible, y que nos cuentes por qué. Vámonos hasta Valladolid, ahí está nuestra amiga Blanca. Hola, buenas tardes, chicos. Hola, Blanca. Pues a mí hay canciones terribles, terribles. ¿Sí? Que yo creo que cualquier canción que haya hoy en día del reggaetón no me gustan, me aburren un montón. Son todos hablando de lo mismo. Ahí verás tú el reggaetón hoy. Julián, desde Barcelona. Pues la verdad es que, digamos que no tengo una canción que me aburra, ah. que me... ¿Y eso? Pues como siempre he sido DJ, que lo sigo siendo, la música es algo que me encanta, ¿no? Entonces, pero bueno, si tuviera que decir una canción, ¿sí? Sería una del dúo dinámico, la de 15 años, tiene mi amor. No, no, la de resistiré mejor. Pedro Manuel desde Jaén. Hola, pues mira, la canción que es horrible ahora y no la puedo escuchar, ¿sí? Es Entre dos tierras, de Héroes del Silencio. Era una canción que me encantaba. Ah, bueno. Me encantaba escucharla. Y tantas veces la escuché en una época que era cuando estuve haciendo la mili. Sí. ¿Vale? La escuchaba tantas veces. Y como esa época fue regular, porque hacía muchísima guardia y lo pasé regular allí, ahora cuando la escucho me recuerda a esos momentos y la verdad que es que la odio, no quiero ni escucharla. Eladio desde Logroño. Pues si es la que no soporto, cualquiera de reggaetón, el tractor amarillo. Tengo un tractor amarillo. Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Las músicas facilonas, ¿sí? La canción te tiene que llegar al alma. Que sí, hombre. No te tienen que aburrir por ella. Ricky, mira, Antoñito Miguel Turrán, la canción que más me aburre, vamos, es que estamos de fiesta y es que la escucho. ¿Sí? Y es que me tengo aquí. ¿Cuál? Es que me tengo aquí. Es la canción esta de Melodía Desencadenada, que yo, de los hermanos Ray Pro, del... Los hermanos no sé qué, de la banda sonora de Ghost. Cuando me pone eso, digo, mira, quita, que no me voy. Vamos, que me aparto de la fiesta. Y cuando termina la canción, me vuelve a venir otra vez. Porque con el rellito no hay quien pueda. 606-712-658. Te esperamos. Hasta las 8, 7 en Canarias. Buenas tardes. Esto es Play Kiss con Ricky García. Making my way downtown, walking fast, faces passing, I'm homebound. Just making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Of you, and I wonder if you ever think of me. 'Cause everything's so wrong, and I don't belong living in your precious memory. 'Cause I need you, and I miss you. Now I wonder if I could. Into the sky. Do you think time went past me by? Now, 'cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you tonight. No. Downtown, walking fast, faces pass, and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making a way through the crowd. And I still need you, and I still miss you, and now I want. Could fall into the sky. Do you think time would pass us by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you.

Este domingo en Kiss FM celebramos el Día Internacional de The Beatles con el especial Beatles, 13 horas, 13 discos. Repasaremos uno a uno todos los discos de estudio de los cuatro de Liverpool y escucharemos los temas más populares de cada uno. Pero ahí no acaba todo. Cada hora te podrás llevar un regalo muy musical participando con Kiss FM en redes sociales. No te pierdas este domingo desde las 7 de la mañana el especial Beatles, 13 horas, 13 discos en Kiss FM. ¡Wow! ¡Será brutal! Bueno, 5 minutos para alcanzar las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas lo que queda de jueves? A la vuelta, atención, voy a ponerte algunas de las canciones que en este 2022 cumplen 25 años. Será genial, ya verás. Pero antes llega Ismael Arranz para ponernos al día en el boletín informativo. ¡Te espero a la vuelta! Esto es Kiss.